desde San Juan, con José Luis Pérez, Amelia Reja y Sara Zurita. Diez y 33 minutos de la mañana. Vamos ya con el primer asunto que nos va a ocupar el día de hoy. Bueno, el primer tema, porque ya hemos pasado por la biblioteca, como han visto ustedes. Vamos a hablarles de unas jornadas de difusión del Grupo de Ayuda Mutua para Cuidadores No Profesionales de Personas Dependientes. Pues sí, esta jornada se va a celebrar mañana martes a las 5 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales de San Juan de Aznalfarache. Este grupo de ayuda mutua para familiares cuidadores forma parte de lo que es el área de dependencia de Asistel, que como todo el mundo sabe tiene un centro aquí justo al lado en Tomares, otro también en Mairena del Aljarafe, y bueno, pues mañana vienen hasta San Juan de Aznalfarache para... especialmente a las personas que cuidan a dependientes en relación con todo lo relacionado con la ley de dependencia, van a explicarles en qué consiste este grupo de ayuda mutua. Todo esto un poco lógicamente en relación con toda la aplicación de la ley de dependencia, que bueno, ha venido a solventar el problema de muchas personas, pero que claro, se encuentran ante situaciones para las que a lo mejor no tienen recursos, y jornadas de este tipo se los pueden aportar. Vamos a hablar con Laura Alfaro, que es directora del área de ayuda a domicilio de Asistel. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Decía que lo que estáis con este tipo de jornadas es aportando recursos a estas personas que tienen que cuidar a sus familiares y que a lo mejor no conocen algunos trucos, por decirlo de alguna manera, que ustedes les podéis dar a conocer, ¿no? Exactamente, yo creo que lo habéis explicado también bastante bien, ¿no? Nosotros desde Asistel gestionamos ya desde hace 2 años el servicio de ayuda a domicilio, que como bien habéis dicho, es uno de los recursos que se ofrece a través de la ley de dependencia. Y desde Asistel queremos dar un paso más, no queremos quedarnos solo la atención directa al usuario, que es importantísimo para nosotros el objetivo principal, sino queremos llegar también a sus familiares cuidadores. Esos familiares que no tienen en muchas ocasiones una formación directa o una formación complementaria y que le va a ayudar para hacer ese día a día de cuidar un poco más fácil y compartir esas experiencias con otras personas en su misma situación. Concretamente, la actividad que vais a realizar mañana en San Juan de Aznalfarache, esta pequeña formación, digamos, ¿es de carácter general o vais a centraros en algún tema más concreto? Nosotros, en principio, el objetivo de la jornada de mañana es hacerlo extensible a todo el personal o todos los cuidadores de San Juan sin ninguna temática específica. Queremos dar a conocer qué son estos grupos, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y acercar un poco más la importancia de los mismos para después poder abrir las jornadas y los grupos en sí que van a ser durante todo el año y que participen, ¿no? Que vean lo necesario que también es cuidarse. Nosotros, el lema de mañana de la jornada será aprende a cuidarte, tú también eres importante. Laura, entonces entendemos que esta jornada que se va a celebrar mañana es solamente el punto de partida. Exactamente. Nosotros llevamos ya trabajando con este proyecto bastantes años, pero en San Juan queremos acercarlo un poco más. Sabemos que los cuidadores no profesionales, los familiares, para entendernos, son personas con poco tiempo y muchas veces no ven necesario el dedicarse tiempos para sí mismos. Entonces queremos hacerle llegar de una forma más directa, yo creo que un poco más impactante, que esto también es necesario para poder cuidar bien, primero que cuidarse uno, ¿eh? Y de esta forma yo creo que es cuando le vas a poder dar más calidad a los que tienes a tu alrededor, ¿eh? Entonces sí, como bien decís, un poco un punto de partida o un punto de seguido para después un proyecto pues más general que vamos a hacer de forma específica ahí en San Juan. Por las aplicaciones que hay de la ley de dependencia en San Juan de Aznalfarache, ¿tenéis datos de aproximadamente el número de cuidadores no profesionales que hay en San Juan y que puede ser que asistan mañana a la jornada? Nosotros el aforo no está limitado, es decir, vamos a dar apertura a cualquier persona, como decía, interesada, bien sea familiar o bien sea también profesionales de este sector que estén interesados. Nosotros actualmente en San Juan de Aznalfarache, a través del servicio de domicilio que, como bien decía, estamos gestionando, atendemos a más de 90 usuarios, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de mínimo 90 familias cuidadoras. además de todas las demás que tengan cualquier otro recurso que no sea la ayuda a domicilio, bien sea unidad de estancias diurnas, residencias o cualquier otro recurso que hayan solicitado. ¿Cuáles son las preocupaciones, las dudas más frecuentes que os encontráis cuando realizáis jornadas de este tipo? Pues sobre todo el no saber si uno está cuidando bien. No saber si uno tiene a su alcance pues las herramientas más adecuadas, ¿no? Parece que todas las experiencias que viven son únicas. Claro. Y es algo que no es, ¿no? Cuando hacemos estos grupos se dan cuenta que lo que a ti te pasa también le pasa a la persona que tiene al lado, que no son experiencias únicas, que son experiencias generales y propias del cuidar, ¿no? Claro. El objetivo de esto, lo que quieren es conocerse un poquito mejor a ellos mismos, tener más información. También muchas veces buscar la comprensión de otras personas, ¿no? Y por qué no hacer amistades también, buscar otros apoyos en otras personas que, bueno, que como decía, comparten una misma situación. Estos cuidadores, si no se cuidan un poquito a sí mismos, que es lo que vosotros pretendéis, ¿qué consecuencias puede causarle el día de mañana? Pues principalmente yo digo que la carga emocional es uno de los principales pilares, ¿no?, que hacen muchas veces limitarte a la hora de poder atender bien, ¿no?, para los demás y, como decía, para uno mismo, aparte de cosas más directas como pueden ser lesiones, ¿no?, a nivel físico. Hay veces que el hecho de cuidar también tienes que saber técnica, pues para, hablamos muchas veces de personas encamadas o personas con una necesidad de física más acucial y que requieren de una atención un poco más especializada que en muchos casos el propio familiar con unas pautas también puede hacer, ¿no? Luego hablamos de tanto lesiones físicas como lesiones emocionales que muchas veces tardan más en cuidarse, ¿no? Claro. Bueno, entonces las primeras jornadas las celebráis mañana. Y decíais que esto es como un primer paso, ¿no?, que tenéis previsto seguir avanzando en el futuro. Sí, durante todo el tiempo que Asistel va a estar gestionando en San Juan, que esperemos que por mucho tiempo, ya llevamos más de 2 años, vamos a tener este proyecto abierto y de forma continua para cualquier persona que esté interesada. O sea, que no solo tiene por qué ser cuando se celebre una jornada, sino que ese grupo de ayuda va a estar activo a diario, por decirlo de alguna manera. Durante todo el año, una vez al mes, se van a hacer reuniones de los grupos. El objetivo principal es que sean los propios cuidadores quienes establezcan la periodicidad de estos grupos y el horario, en función también de sus necesidades. Y durante todo el año, mensualmente, vamos a reunirnos y vamos a compartir esta experiencia y vamos a marcar un poco unas pautas de cómo nos podemos cuidar mejor. Bueno, pues la verdad es que nos parece una iniciativa muy interesante, Laura. Esperemos que sirva de mucha ayuda a las personas que están cuidando a sus familiares. Esperemos que así. Yo quiero invitar, ya que seguro que hay mucha gente escuchándonos ahora mismo, a que mañana, como bien habéis dicho, a las 5 de la tarde, en las instalaciones de servicios sociales, pues vamos a dar pie a estas jornadas que la va a inaugurar don Fernando Pozo Durán, que como conocéis es el concejal de allí, de San Juan, y creo que va a ser bastante interesante para todos, así que os invito a cualquier persona que queráis participar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. Buenos días, hasta luego. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con Fernando Pozo, que es el delegado de Servicios Sociales de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos y a todas. Estamos un poquito tocados del resfriado, por lo que veo, ¿no? Sí, un poquito. Es la época, ¿no? Frío, sí, el calor, sí. No sé, uno se abrigarse. Las alergias, esas cosas. Bueno, vamos a intentar no entretenerte mucho para no hacer sufrir en la voz. Bueno, contábamos que mañana se van a celebrar estas jornadas, pero quizás lo más llamativo es que se va a constituir un grupo permanente de ayuda para los familiares cuidadores, ¿no? Sí, bueno, con ese objetivo principal sale mañana a andar este nuevo proyecto, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, el que se forme un buen grupo que puedan permitir a los cuidadores, que no olvidemos que son una parte fundamental en el cuidado de nuestros mayores, pues el tener después un contacto diario y esa misma experiencia de unos a otros que se puedan transmitir puedan beneficiarle no solo a ellos, sino también a los pacientes, ¿no?, a los mayores. Mañana es ese primer contacto. Bueno, son unas jornadas que organiza Asistel, pero que cuentan también con la participación del ayuntamiento, ¿no?, con la colaboración de la institución. Efectivamente, son unas jornadas que parten desde Asistel, que van a intentar ellos fomentar el grupo, ya que son ellos los que están haciendo, como ya ha dicho anteriormente Laura, la ayuda a domicilio en nuestro municipio, pero lógicamente nosotros en iniciativas como esta, el ayuntamiento no puede estar más que estar al pie del cañón, como se suele decir, para intentar ayudar, ¿no?, y apoyar y incluir ideas en todo aquello que podamos, ¿no? Uh-huh. Delegado, buenos días. Buenos días, Sara. ¿Cuál es la vinculación que existe entre el Ayuntamiento de San Juan y Asistel? Bueno, la vinculación que existe en estos momentos es la de un contrato en el cual esta empresa, Asistel, está explotando lo que es el servicio de ayuda a domicilio en todo el municipio de San Juan. Como ya ha dicho Laura anteriormente, llevan ya más de 2 años y su contrato, si no pasa nada, por lo menos dura hasta el año que viene, hasta febrero del año que viene. A partir de ahí, pues, se sacarán otra vez las bases para que esta y otras empresas de ayuda a domicilio, pues, oferten aquello que crean que pueden ofertar para San Juan. Uh-huh. ¿Y tenemos algún dato, al menos alguna aproximación de las personas que, bueno, que ahora mismo son cuidadores de sus propios familiares, de personas dependientes? Bueno, ese dato, nosotros sabemos en estos momentos el número de personas que están recibiendo la ayuda a domicilio en San Juan, ¿no? Uh-huh. El número de cuidadores, pues ese dato no lo sabemos. Más que cuantificar, lo que sería necesario es el intentar involucrar a todas aquellas personas que estuvieran interesadas para que asistieran a este grupo y a partir de ahí pues formarse, porque no debemos olvidar que la formación es fundamental también para los cuidadores e inclusive para evitar lesiones, ¿no? Claro, no solo una formación, un apoyo psicológico, como nos decían ahora Laura, sino que también hay determinadas técnicas que deben saber utilizar, sobre todo cuando hay que mover al enfermo. Efectivamente. Que no todo el mundo, lógicamente, las maneja, sino que para eso están los profesionales, para enseñarnos a este tipo de técnicas. Inclusive, algunos creemos que nunca las vamos a llegar a necesitar, pero no es malo el aprender estas técnicas, ¿no? Claro. Porque uno nunca sabe en qué situaciones nos vamos a ver en el futuro. Sí, aunque sean situaciones temporales, que también se pueden dar y hay que estar preparado para ellas. Pues, sí. Pues Fernando Pozo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Desde San Juan y a mejorarse. Gracias a vosotros y a vosotras. Venga.